época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de La Retaguardia. Hola. Aquí, ¿cómo le va, Otero? Llegando, espera que voy acercándome al micrófono. Ahí va. Ahí estamos, más o menos. Ponele. Siempre llegando, ¿no? Siempre llegando, nunca me fui, Tevele. Bueno, no, me imagino. Como si nunca me hubiera ido, Tevelín. Me imagino que no se te va a dar por por alguno de tus viajes de trabajo en un momento tan histórico como el que se está viviendo alrededor de lo que va a ser el tratamiento en el Congreso, finalmente, de los proyectos de ley. Tengo unos nervios con eso. No, te juro que tengo unos nervios. Me da como una ansiedad. Bueno, mañana. Que no sé de qué me voy a disfrazar el 13. Mañana va a ser una jornada importante también para quienes nos están escuchando en vivo. Mañana en el Congreso, como se viene realizando todos los martes y jueves, va a haber una jornada que tendrá la particularidad de ser la última antes de que se trate el 13 de junio, alguno de los de los proyectos de ley que están allí en el Congreso para finalmente el proyecto obtener de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, creo. Sí. Uno se pregunta si alguien estará dispuesto a pagar el costo político de decir no. No empecés con preguntas serias, Tevele, porque no estamos. Estamos soñando en este momento. Todo indica que no vengas con análisis políticos y todo eso porque no interesa. Esto es puro corazón. Verde. Pero solo con el corazón no se va a lograr la aprobación en el Congreso. Tevele, todo lo demás ya lo hicimos. ¿Qué es todo lo demás? Las compañeras de la campaña escribieron un proyecto maravilloso, hay un montón de gente trabajando sesudamente, montones de compañeras y compañeros estuvieron en el Congreso explicando todos los argumentos que tenemos de por qué el aborto tiene que ser legal en nuestro país, y ya todo lo demás se puso, ahora hay que poner corazón y garra y listo, y esperar que salga. Ya ahora ponerte a pensar, razonamiento, que si no sé qué, que si el costo político, bueno, listo, ya está. Demasiado tarde para lágrimas. Ahora viene a ponerle garra y que salga. Lo tienen que votar los diputados y los senadores, no lo va a decir la gente. Hay que ponerle garra, Tevele. Bueno, está bien. Si vos decís que con eso alcanza. No digo con eso alcanza. Yo no sé si va a alcanzar, pero igual no importa. Es como. ¿Sabés la cantidad de lobbies que hay alrededor de? No me digas. ¿Sabés que no sé? Vos sabés que no sé. Que mientras esto avanza, cada vez avanzan más las resistencias. Y a eso. Vos sabés que no sé. No es parte de mi tarea cotidiana. Solo le vamos a poner corazón y garra. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Todo lo demás está jugado, ya está. Nati, ¿no coincidís? Ya está, cabeza ya le pusimos, negro. Le pusimos toda la cabeza posible, ya está. Listo. Yo creo que esta previa... Mirá las cabezas, ¿vos escuchaste a las compañeras? Después, ¿vos escuchaste a Ofelia? A la chica del Pele, que tiene... ¿Cuántos años tiene Ofelia? Es una estudiante secundaria, ¿entendés? Y no más de 17. Si eso no es ponerle cabeza, no sé. Creo que fue interesante todo lo que ha hecho la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en todos estos años, pero estas semanas de debate en la comisión, que lo hemos dicho también nosotros durante todas las durante estas semanas, que nos da la sensación, es evidente, lo hemos charlado incluso con gente que lo charlamos la semana pasada con Viviana Mazur, que al día siguiente estuvo interviniendo justamente ante las comisiones de diputados y diputadas, claramente no es bastante probable que no hayan servido para definir de por sí el voto de ninguno de los diputados o diputadas, pero ha generado un marco de presión, tanto lo que ocurrió en esas voces que se alzaron a favor e incluso en las exposiciones en contra, que algunas fueron tan grotescas que creo que no han hecho más que ayudar a generar, por si hiciera falta, más consenso social de que es imprescindible legalizar el aborto en la Argentina, sino que además la tarea que se hizo afuera en el Congreso con los panelazos me parece que también fue muy importante y mete presión. Por eso yo preguntaba al principio, digo, más allá de las bromas, si alguien estará dispuesto a cargarse el costo político de decir que no en el Congreso, si algún partido político, si el Partido Justicialista, por ejemplo, que es quien aparece ahora como quien podría trabar en el Senado la posibilidad, sobre todo los senadores de las provincias más reaccionarias, no más católicas en el peor de los sentidos, si se van a bancar, ¿no? Decir que no y trabar ellos la aprobación en el Congreso, si esto pasa a diputados. Yo creo que diputados va a pasar y después habrá que ver entonces qué sucede en el Senado. El 13 de junio se va a estar tratando en el Congreso. Yo creo que lo que se va a dar alrededor de ese debate hace mucho tiempo que no vivimos algo como lo que vamos a vivir. Yo estoy completamente seguro de que los medios de comunicación tradicionales van a estar mostrando ese debate en vivo, casi sin interrupciones, y que muchísima gente va a estar viendo lo que ocurra en el debate en el Congreso. La última vez que yo recuerdo que ocurrió algo así, recuerdo dos últimas veces en realidad. Una fue el voto no positivo, el rechazo a la 125. Yo recuerdo que eso, por lo menos nos recuerdo a nosotros, Euge, como casi nunca antes, viendo un debate para ver cómo salía la votación final, porque no se sabía hasta el voto no positivo de Cobos en la madrugada. Y la otra que recuerdo básicamente es la asamblea... No me hagas acordar porque yo tengo un recuerdo muy patente, dos recuerdos. La asamblea, digamos, diputados y senadores. Son los dos feos los recuerdos que tengo. Eligiendo presidente después a Duhalde, pero ahí con algunas intervenciones inolvidables como la de Luisa Mora, por ejemplo, me acuerdo. Yo me acuerdo de dos. Una, la de Luisa Mora. De las intervenciones, sí, vos te acordás de otra. Dos. La de una señora que yo dije, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta grosa que está hablando? Y alguien me explicó que era la mujer del gobernador de Santa Cruz en ese momento. Y yo dije, ¿qué onda? Pero ese señor no era bueno. Y a mí me rompió la cabeza la señora, y era la señora. Era Cristina Fernández, Fernández de Kirchner en ese momento. Que también que la verdad es que tuvo un discurso memorable. Bueno... O sea, dos recuerdos malos tenemos ese día. No, las intervenciones fueron buenas, digamos, y lo que nos generaron también fue correcto. En todo caso, después los actos de ambos en diferentes circunstancias no se condijeron demasiado con lo que expresaban ahí en la Asamblea Legislativa. Bueno, en fin, nos fuimos al 2001, no sé nos por qué. Nos fuimos a la mierda. Nos fuimos al 2001. Algunos piensan que el país se está yendo al 2001, no sabemos, es difícil decirlo, aún como fue difícil predecir aquella explosión de diciembre del 2001. Así que bueno, nos preparamos para meternos en todo el material que tenemos para hoy, que es mucho, muchísimo. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. ¿Te acordás de la marcha que se realizó a un mes de la desaparición forzada, después supimos seguida de muerte, de Santiago Maldonado en la LOFA en Resistencia Cuyamen? Después vamos a hablar, seguramente algo diremos, del comienzo de una huelga de hambre de Lonco Facundo Jones Guala hoy en el penal de Esquel. ¿Pero te acordás de aquella marcha que fue multitudinaria y que terminó con represión, con 31 personas detenidas, que luego de una gran movilización popular sostenida durante casi dos días fueron liberados una madrugada en la que nos congelamos y nos mojamos mucho aquí en cerca de la superintendencia de la policía en el barrio de Lugano? Entre las 31 personas detenidas había cuatro comunicadores, entre ellos dos compañeros nuestros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone y Juan Maurenza, además de Paola Montero y Carlos Ardila Guerra. Ellos fueron sobreseídos en algún momento y el fiscal Moldes apeló diciendo que en realidad, voy a citar el textual, les tocó asistir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro. Para hacer esta nota y para charlar con María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, la tengo a Euge vestida, disfrazada de Arlequín. Yo me disfracé del Zorro para aprovechar el bigote, me tuve que poner de igual. De Colombina no, porque estás preocupado porque no te acordabas qué era. Y de Colombina no sabemos. Yo acabo de googlear Colombina. No, no te da la cintura, Fernando. No me da cintura para el Zorro, si el Zorro. No, no, para Colombina. No, yo no, googleé Colombina recién porque no sé qué es y me aparece Colombina al lado, me aparece una canción de poca comedia del arte. A ver, explícame, Verdugos, que tenés un... Son, El Arlequín, Pierrot, Colombina son los personajes de la famosa comedia del arte del carnaval veneciano. Ahí va, ahí va. El ahí zorro va. Ya nos manda a otro continente, a otra cultura, a otra historia. Claro, ¿no? Poca canción de Jaime Ross también. Además. No, además. No, la canción de Jaime Ross la conozco, pero no me llevaba a. Y pero no tiene. Cuando la escuchaste bueno, una vez. Bueno, ¿pero de no qué vas a ir disfrazado vos el miércoles 6? De periodista. Esa está buena. A Moldes le va a encantar. Yo tengo un problema, ¿saben? A ver. Claro, porque si voy al natural van a decir que voy disfrazada de bruja. Bueno, Moldes va disfrazado de justicia. Sí, sí, de justicia al día, a tono con la etapa, con el estado de excepción de Comodoro Pro. Nos lo tomamos un poco en chiste porque es la forma de generar anticuerpos para sostener la movilización, sostener la pelea, pero en realidad es trágico de lo que estamos hablando. Sí, es complicado. Estamos hablando de un fiscal federal que tiene su historia. Invitamos ahí a los oyentes de La Retaguardia que buceen un poco en los viejos posteos de Correpi y busquen, por ejemplo, la nota que hicimos contando quién era quién entre los fiscales que convocaban aquella marcha de un 18 de febrero bajo la lluvia por el otro fiscal, Nisman, el que cajoneó la causa por las torturas de la tablada, de la represión brutal y desaparición de por lo menos 4 compañeros en tiempos de Alfonsín, era Nisman, el encargado de esa causa por torturas. El fiscal Moldes fue uno de los convocantes, allí contamos toda su historia. También mencionamos ahí al fiscal Ple, que es el fiscal de la Cámara de Casación Penal, el órgano donde vamos a tener la audiencia este 6 de junio, que también tiene su historia. Son personajes vinculados con la dictadura cívico-militar eclesiástica, históricos de Comodoro Py, más allá de su presencia en el fuero federal en distintas jurisdicciones durante muchísimas décadas, y que hoy están en su salsa, claro, y están absolutamente fascinados de poder hacer presentaciones como esta que vos comentabas, donde también, por ejemplo, Moldes dice aquello de no me conmueven los cánticos que suelo escuchar bajo la ventana de mi despacho de libertad, libertad, los presos por luchar. En todo caso, lo que debiéramos lamentar es que su prisión sea tan efímera y poco duradera, y a partir de allí le pide al Poder Ejecutivo que mande proyectos de ley al Congreso para hacer no escarcelables las detenciones en movilizaciones. Sí, igual esa de no me conmueven los cánticos que escucho desde afuera cuando hay alguien preso, me suena al boxeador que se ríe cuando le encajan una piña que le dolió. Totalmente, o sea, mira, cuando estuvimos hace pocas semanas atrás ante la Cámara Federal por la apelación en otra de las causas de este rosario que venimos enfrentando desde mediados del año pasado, la del 12 de diciembre, la de la marcha contra la OMC, yo le decía a los compañeros y compañeras que estaban en la puerta cuando salimos de la audiencia, evidentemente le rompe las pelotas que cantemos abajo de su ventana y que tenga que cerrar y prender el aire acondicionado, a pesar de que Macri le pide que ahorre, porque estamos movilizados y estamos defendiendo a nuestros compañeros y compañeras, y por eso hay que redoblar el grito, es lo que decíamos hoy en la conferencia de prensa que hicimos en la sede del CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, junto con los compañeros de la RNMA y el propio CIPREBA, convocando a esta movilización que va a tener radio abierta, va a tener intervenciones artísticas, va a tener toda la comedia del arte para que te puedas desarmar, Fernandito, mientras estamos adentro en la audiencia haciendo la argumentación frente a la Cámara de Casación Penal de por qué los compañeros y compañeras tienen que seguir sobreseídos como lo decidió la Cámara Federal, que convengamos no es la Cámara Federal del Estado Rojo, es la Cámara Federal en lo criminal y correccional que existe, que tuvo que admitir, sin más remedio, que los compañeros y la compañera estaban cumpliendo su tarea de comunicar. Una cosa antes de consultarte por alguno de los argumentos que vas a dar en la presentación del 6, es para quienes tenemos unos cuantos años haciendo comunicación popular, hoy fue un día muy piola, digo, que se haya hecho una conferencia de prensa en el CIPREVA, en el sindicato de prensa. Digo, los sindicatos siempre nos vieron como, como comunicadores de segunda, ¿no? De alguna manera, y eso se ha ido con el tiempo, hemos ido venciendo prejuicios mutuos, digo, de los trabajadores de prensa para con nosotros y de nosotros también para con los trabajadores de prensa, y estamos llegando a esta confluencia que nos tiene a muchos de nosotros y nosotras afiliados al CIPREVA y sintiéndonos parte de un sindicato como hacía muchos años que no sucedía. En algún momento de la UTBA inicial sucedió, pero después obviamente conocemos esa experiencia que se fue al demonio. Así que primero quería decir esto. No, es que me sí. Parece fundamental lo que estás diciendo, porque vos estabas presente y la retaguardia lo transmitió en vivo hace un par de años atrás, cuando arrancábamos con la causa contra los metropolitanos que tiraron con plomo en Corrientes y Callao, aquel día que intentaron desalojar la sala Alberdi, sí. e hirieron con balas de plomo a los compañeros Rufa y de los Santos, uh-huh. De la Red Nacional de Medios Alternativos, de DTL y Antena Negra TV, en la puerta de Comodoro Py, en una de las audiencias en esa causa. Yo hice una intervención destacando la militancia concreta, real, efectiva, de cada uno y cada una de los comunicadores populares, trabajadores de prensa, como lo quieras llamar, uh-huh. pero que son los que ponen el cuerpo día a día al lado de quienes estamos manifestándonos, participando de las distintas luchas gremiales, estudiantiles, antirrepresivas, de todos los ámbitos de pelea que tenemos abiertos en nuestro país. Y yo decía, qué importante contar hoy en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, concretamente por su ámbito territorial de actuación, con un sindicato de prensa que estuviera presente en ese momento y que le dijera a esos trabajadores y trabajadoras de los medios alternativos, autogestivos, independientes, de la comunicación popular, compañeros, ustedes también son nosotros y tienen que formar parte de esta organización. Uh-huh. A partir de esa asamblea histórica en la que el CIPREVA votó la posibilidad de la incorporación como afiliados plenos de los trabajadores de los medios alternativos, a mí me parece que se marcó un hito importantísimo para las luchas en nuestro país. Uh-huh. Y eso lo vimos en este caso de la marcha del 1 de septiembre. Vos recordabas al principio de la nota aquella madrugada del 4 de septiembre. Yo estaba cumpliendo 59 años. Me cantaron el feliz cumpleaños cuando sí. los compañeros y las compañeras salieron en libertad allí en la puerta de Madariaga y General Paz. Todavía no estaban presos los compañeros y las compañeras cuando el CIPREVA ya había hecho una presentación ante el juez Martínez de Giorgi diciendo, estos son nuestros trabajadores y trabajadoras de prensa. Y nos angustia y nos preocupa y nos indigna que estén presos por comunicar. Comunicar no es un delito, comunicar no es intimidar. Eso dijo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires el 2 de septiembre, al día siguiente de la detención. Uh-huh. ¿Cómo se hace desde lo técnico, desde lo jurídico, para no dejar de plantear? Porque también es en lo que dice, aunque parezca mentira, en lo que dice Moldes hay ahí a lo lejos algo que es cierto, digamos, que él no llega a comprender, que tiene que ver con nuestro rol de comunicar movilizaciones de las que estamos participando, digamos. Esto es cierto y esto en algún sentido muchas veces nos diferencia de los laburantes de medios comerciales que van a laburar allí. Nosotros estamos en general en lugares en los que además estamos participando, digamos, de la movilización. Ese día claramente lo estaban haciendo nuestros compañeros, aunque no estaban sacando fotos, estaban filmando, estaban emitiendo en vivo a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro, pero vos fíjate en qué circunstancias, por ejemplo, son detenidos justamente Juan Pablo y Ezequiel, los compañeros de la RNMA. Cuando están transmitiendo en ese momento en streaming live por Facebook y ven a la policía deteniendo a una piba, Gabriela Sánchez, uh-huh. que solo tenía en su mano un celular. Claro. Ellos son detenidos no porque registran simplemente la escena a la distancia, sino porque se acercan y porque en su rol de trabajadores de prensa le preguntan a la policía por qué la están deteniendo, no está haciendo nada, solo está filmando. Uh-huh. Y ahí es donde se escucha la voz de uno de los policías que le dice a los otros, estos también están filmando, agárrenlos, y en ese momento es donde la imagen se blurea, se mueve, porque precisamente en ese momento les carga la policía encima y bueno, salta el equipo por los aires y afortunadamente pudimos recuperarlo, digo pudimos porque era otra compañera, Giselle, de la RNMA, la que alcanzó a atajar el equipo que Ezequiel tiró por los aires, y gracias a eso tuvimos la imagen desde el primer momento. Claro, claro. ¿Cuáles van a ser? Ese doble rol que sí. Vos señalás y que yo no me canso de destacar es la comunicación, pero esa comunicación tiene un concepto y un criterio militante. Claro. ¿Cuáles van a ser los argumentos por los que vas a decir que lo de Moldes no debería ser tomado en cuenta? Mira, lo primero que tengo ganas de decir es que si cualquiera de nosotros o nosotras, de los abogados de las organizaciones populares, hiciéramos una presentación judicial ante un organismo como la Cámara de Casación, con la carga ideológica y política que tiene en la presentación de Moldes, además de que nos lo hubieran rechazado in limine, nos hubieran sancionado, como tantas veces ha ocurrido, cuando nos declaran indecorosos por faltar a las normas del decoro judicial, etcétera, etcétera. Y señalo esto porque me parece que es muy importante marcar que así como no existe el periodismo neutro o aséptico, tampoco existe la intervención judicial neutra o aséptica. Cada uno de nosotros y nosotras está atravesado por el lugar desde donde mira el mundo, por su ubicación en el marco de la lucha de clases. Entonces, a ningún juez, ni fiscal, ni camarista le tiembla el pulso a la hora de decir, como dijo aquel juez del Tribunal Oral 21, el doctor Díaz, el día de la sentencia en la causa de Mariano Ferreira, la doctora Verdú muestra pero no demuestra, para señalar que nosotros estamos opinando y hablando y diciendo lo que decimos judicialmente desde una posición política. Ahora, cuando el que lo dice es quien representa la posición política de la clase dominante, está todo bien. Claro. Y es tomado como una pieza jurídica. Uh-huh. ¿Qué, Moldes solo pidió revocar el sobreseimiento de los cuatro compañeros o compañeras, o también de alguno más? Técnicamente era lo único que podía hacer. No, pero digo, solo de los... contra todos. Ah. Pero técnicamente era lo único que podía hacer porque fueron los únicos cuatro resultaron sobreseídos por la Cámara. En el resto de los casos se dictó una falta de mérito que no habilita la apelación a la Cámara de Casación. Ahí está. Y que a la vez los podrían procesar en otro momento si surgieran más claro, datos. Claro, por eso nosotros estamos diciendo, esto no solamente es un problema de libertad de expresión, libertad de prensa, ataque a los trabajadores y trabajadoras de prensa. En realidad es una vía absolutamente oblicua para ir contra todos los detenidos y detenidas del 1 de septiembre. Uh-huh. Claro, claro. Una pregunta más, pero más general. Obviamente todos los vemos que a quienes integran Correpi y a vos en particular están tironeados todos los días porque, aparecieron muchos más situaciones en las que ustedes tienen que intervenir desde lo judicial porque hay más represión que antes. ¿Cómo agarra a una organización como Correpi? ¿Cómo los tomó? Porque a nosotros nos pasa también, por ejemplo, que hay mucha más gente escuchándonos o leyéndonos porque hay un apagón informativo serio y nosotros decimos, bueno, a nosotros en particular nos agarró bien parados porque venimos durante muchos años organizándonos para comunicar. ¿En qué momento lo toma a Correpi, más allá de que no puedan elegir ustedes el momento? Vos sabés que es muy piola lo que estás diciendo porque es una situación muy similar, muy, muy equiparable y que apunta justamente a esto que yo insisto en señalar del carácter militante de la comunicación popular, aun cuando lo veamos como la simple tarea de comunicar, de informar. Correpi ha tenido etapas muy duras en su larga historia, etapas en las cuales hemos tenido un nivel de aislamiento muy grande, vos lo recordás perfectamente. Lo cierto es que a partir de la irrupción del gobierno de Cambiemos, hemos tenido un crecimiento exponencial. Porque naturalmente frente a la avanzada represiva que se percibe en absolutamente todos los ámbitos, hay un montón de compañeros y compañeras, en especial jóvenes, que sienten la necesidad de dejar de ser espectadores y ser protagonistas. Es permanente en estos 2 años y pocos meses de gobierno de Cambiemos, es impresionante la cantidad de mensajes que recibimos a diario por todas nuestras redes, por todos los medios de comunicación de los que disponemos, de quienes nos dicen, siempre los miré con simpatía, siempre me encantó el trabajo que hacían, siempre traté de participar de alguna actividad, pero ahora siento que en lo concreto tengo que hacer algo. Y un dato, por ejemplo, bien sintomático, entre los detenidos y detenidas del 14 de diciembre, donde fueron 44 los que terminaron en los calabozos después de la movilización contra la reforma previsional, hay varios que ya están militando en distintos equipos de Correpi. Que no eran militantes en ese momento. Posición de imputados en esa causa, en 2 casos concretos, por ejemplo, son un compañero y una compañera que de entrada fueron apartados de la investigación porque su detención era manifiestamente arbitraria, y bueno, y ellos sintieron la necesidad de organizarse. Entonces, en ese aspecto tenemos un dato positivo, que es esta irrupción importante de una gran cantidad de compañeros y compañeras que se quieren organizar, que por supuesto también trae sus problemas, porque a quien se acerca, en particular a una organización como Correpi, donde vos te colgaste el cartelito, agarraste el banderín y a los 2 minutos el que te ve por la calle te pregunta cómo solucionar tal o cual problema y no podés andar diciendo pavadas, o sea, hay un trabajo de formación importante en quienes se incorporan a Correpi y eso nos exige un gran esfuerzo como organización, pero lo cierto es que si vos considerás el poder de movilización que nosotros teníamos hace 5 años y el que tenemos hoy, es impresionante la diferencia. Incluso esto ha repercutido en el hecho de que hoy estemos encarando la nacionalización de la organización. Desde el año pasado funciona la Regional Córdoba. Estamos ya encarando y avanzados en la construcción de las regionales de Mendoza y Mar del Plata, con un núcleo cero ya conformado y la convocatoria y el lanzamiento formal de la organización para mediados de este año, o sea, mañana mismo, prácticamente ya estamos a mitad de año. Y hay montones de contactos en otros lugares del país que se están vinculando. Por el otro lado, nuestro principal problema hoy es administrar la distribución de fuerzas. Y te pongo un ejemplo bien concreto y puntual para que se entienda, el día viernes. El viernes nosotros y nosotras tenemos que lograr estar presentes. A las 8 de la mañana, en la Villa 21-24, en la Casa de la Cultura, para acompañar la movida de los compañeros y compañeras de La Poderosa, que convocan allí a hacer una movilización para luego trasladarse a tribunales a la audiencia que tienen a las 9:30 de la mañana en la causa en la que los compañeros que fueron reprimidos y torturados por prefectura querellan a los prefectos que los torturaron. A las 10 de la mañana vamos a estar en el Puente Pueyrredón acompañando a las organizaciones sociales que llegan desde el sur, en la columna sur de la Marcha Federal, para encarar la movilización hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. A las 2:30 de la tarde vamos a estar ingresando por Diagonal Sur a la Plaza de Mayo con estas organizaciones. Simultáneamente hay actividades por la campaña por el aborto legal, gratuito y seguro. Hay actividades el mismo viernes a las 6 de la tarde hay una convocatoria de los metrodelegados que están atravesando también un momento de profundísima y fuerte lucha contra la patronal y el gobierno de la ciudad y nacional por su situación. O sea, no hay día que no tengamos 5 o 6 actividades simultáneas. Claro, claro, sí. A todos nos pasa lo mismo y es difícil estar en todas partes. Es más, se nos escapan a todos los espacios, un montón de cosas nos pasan por el lado. Bueno, hoy a la mañana estábamos en plena conferencia de prensa en el Cipreva, cuando la mitad de quienes venían hacia la conferencia de prensa tuvieron que desviarse para ir al obelisco, porque allí se estaba reprimiendo a las organizaciones sociales que se manifestaban. Claro, claro. La única que está en todos lados sin ser una organización es Nora Cortinas, que no... Bueno, Norita va a estar el viernes en lo de La Poderosa, desde luego. Hoy no pudo estar en la conferencia de prensa porque acababa de llegar del sur, justamente sí. Vos mencionabas lo de la huelga de hambre de Facundo. Correpi en este momento está trabajando en 2 presentaciones judiciales que vamos a hacer. Estamos coordinando con Sonia Ivanov, la compañera que es defensora del Donco y abogada de la comunidad de la Pulov, Cuyamen en Resistencia, por un lado en la causa de la Trochita, la del 11 de enero, ¿te acordás del año pasado? Sí. Cuando, donde hay un requerimiento de elevación a juicio de 3 compañeros de los 7 que estuvieron presos en aquel momento, que justamente viajamos el día 11 con Norita y otros compañeros del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, Esquel, para entrevistarnos con el juez Otranto y exigir la libertad de sus compañeros. Uno de ellos es Ariel Garci, el amigo de Santiago, el de la famosa llamada telefónica no atendida con el ruido de botines caminando por un piso de baldosas. Y la otra es en la causa en la cual Fausto Jones Guala, el hermano de Facundo, y Emilio Jones, el primo, y 2 compañeros más que fueron baleados ese 11 de enero por la policía de la provincia de Chubut, querellan al jefe de la policía provincial por la tentativa de homicidio. En ambos casos estamos colaborando allí con informes, con presentaciones a amicus curiae, en fin, tratando de cubrir todos los espacios, todos los ámbitos, porque, como yo digo siempre, y vos lo sabes, Fernando, nos quieren hacer creer que son luchas diferentes en sectores diferentes, en realidad es una misma lucha que tiene distintos aspectos. Sí, sí, sin dudas. Bueno, nos vemos entonces el 6 por la mañana tempranito, antes de que ustedes presenten. Quiero ver con ese bigote bien encerado. Yo dije, sí, igual voy disfrazado de periodista, me disfracé ahora, es más, quiero terminar la nota porque me quiero sacar el... Pero lo tuyo da para Capitán Monasterio. No, de malo no, pero me hagas eso. De malo y de policía de aquellos años, no. ¿Y por qué siempre la mala tengo que ser yo? Córtenle a Verdú, que... No. ¿Quién te dijo que sos mala, Verdú? Si las masas te amamos. Bueno, nos vemos, Carmen, muchísimas gracias. Un abrazo grande, compañero, gracias. María del Carmen Verdú, integrante de Correpi. Bueno, allí contándonos sobre esta situación que se está viviendo y que se va a vivir la semana que viene a propósito de la presentación para intentar que el requerimiento del fiscal Moldes a la Cámara para que dé vuelta atrás con el sobreseimiento de nuestros compañeros no se lleve adelante y finalmente podamos decir que están sobreseídos. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Otra vez tenemos que grabar un spot sobre La Casa de Papel. Ah, para El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban en el CAF. Sánchez de Bustamante, 772, jueves 7 de junio, 21 horas. No te lo podés perder. Bueno, mañana desde las 14, para quienes nos están escuchando en vivo y miércoles, mañana desde las 14, jueves, se va a estar realizando la jornada allí en las afueras del Congreso, mientras adentro es la última audiencia ante las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya no hay más que decir, no hay que decir más, digo, Cámara de Diputados, hay que decir Cámara de Diputados y Diputadas, de senadores y senadoras, ¿no? Me parece, sobre todo cuando hablamos de la cuestión del aborto, se va a estar presentando, como todas estas jornadas, no sé, estuvieron las radialistas, estuvieron las médicas, que alzaron su voz. Mañana es el turno de los y las psicólogas sociales. Euge estuvieron laburando durante bastante tiempo en una declaración que van a dar a conocer mañana. Sí, como tantas otras, como vos decías, sí. ¿No? Como tantas otras agrupaciones y profesiones y, uh-huh. y identidades y demás que nos pronunciamos para apoyar justamente el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que viene trabajando desde hace tantos años, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay algo que sí me parece interesante rescatar, y es que estos días estábamos preocupadas y preocupados por esta noticia de la nena de 10 años que en Salta fue de alguna manera obligada y forzada a continuar con su embarazo. El embarazo, obviamente, una nena de 10 años... En todos los casos es producto de una violación. En este caso era producto de un abuso sexual por parte de su padrastro. Y lo que pasa con la provincia de Salta es que por un decreto del gobernador había un protocolo que era bastante restrictivo y que también además de restrictivo era inconstitucional porque contradecía lo que plantea el artículo 86 del Código Penal en relación al aborto no punible, estas situaciones en las que el aborto es legal en nuestro país, que además no son pocas, digo, son situaciones concretas, pero que marcan un montón de situaciones de interrupciones del embarazo que deberían ser legales. Uh-huh. Este decreto del gobernador contradecía eso porque planteaba que solo podía ocurrir hasta las 12 semanas de gestación. Uh-huh. y en este caso la nena llegó al hospital con su mamá con un fuerte dolor de panza y ya estaba de 18 semanas en ese momento, con lo que Salta le negaba la posibilidad de realizar una interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Y además de una manera bastante perversa, ¿no? Porque lo que plantean es que bueno, que la niña y su mamá estaban decididas a continuar con el embarazo. Esto es lo que dice la defensora o la asesora de niños en esa situación. Y nada, es muy complejo, ¿no? Estas cosas pasan en nuestro país todo el tiempo, situaciones en las que profesionales intervienen y ante la intervención de estos profesionales, las mujeres o las niñas o las adolescentes deciden continuar con el embarazo. No sabemos bajo qué parámetros, no sabemos tampoco si a la niña, suponemos que no, ¿no? Uh-huh. Se le expuso a la niña y a la madre las posibilidades que tenía, ¿no? Y qué derechos podían acompañarla. Nada, la verdad es que después de esto el gobernador de Salta, Urtubey, sacó... Entiendo que otro decreto que derogaba el protocolo anterior y adhirió al protocolo nacional. Pero bueno, ¿quién le devuelve? Obviamente la niña podría acceder a una interrupción legal del embarazo ahora, pero esto ya no va a ocurrir porque evidentemente ya la han hecho a la madre y a ella misma tomar la decisión, entre comillas, de continuar con la gestación. Con lo que la verdad, ¿quién le devuelve a esta niña su proyecto de vida, ¿no? ¿Qué pasa con esto ahora? Qué perverso todo que tiene que llegar a semejante padecimiento para que este tipo tome esa decisión. Claro. Por eso, sí. Y por tantas otras cosas es que necesitamos